Hablando de gente que habla mucho, acá está Sole Gori. Justo me hicieron una pregunta. Con, no vale. Con su columna de ciencia y feminismo. Hoy, ¿qué nos trajiste? Veo la palabra fertilidad por ahí. Sí, fertilidad. Yo no me estoy escuchando. Bueno, ahí, ahí me escuchas. Te escucho, ¿eh? Sí, yo te bien, escucho. ¿Me escuchás? Sí. Genial. Fertilidad, segunda parte. A ver. Te perdiste la primera, me parece. Sí, me perdí sí. la primera. Y Calu se está perdiendo la segunda. No puede ser. Calu, que es mi club de fans. Sí, ¿viste? Calu. Así nada más. Así no se puede trabajar. Yo también soy puede, tu fan. Si no viene. Pero yo también soy tu fan. Bueno, está bien. Ya también me ah. Pero el otro día quedó como muy obvio, Calu. Como que casi se tatúa. Sole Gori, no sé si. Bueno. Así. Bueno, hoy traje lo que había prometido, que era la intervención de una de las médicas ginecólogas que bueno, trabaja con nosotros y nos provee de muestras y trabajamos juntas en proyectos de investigación y nos hizo unos aportes con un audio que en realidad fuimos así como editando para poder meter debate en el medio porque sé que les gusta debatir, entonces les doy la oportunidad. Así que nada, contarles primero que ella, bueno, se llama Marcela Irigoyen, es médica ginecóloga, directora de Fertilis, que es un nuevo centro de medicina reproductiva en San Isidro. No es porque trabajen conmigo, pero es un centro muy serio, muy lindo, yo lo conozco, de adentro, de afuera, muy lindo, y con gente muy copada también. Es un centro privado. Es un centro privado, privado. Sí. Bien. Sí, atienden igual por cuando tienen cobertura de obra social, prepaga. Ahora ya me voy a meter después con eso de qué es lo que cubre y qué no. Y bueno, nada, eso las pueden buscar en las redes fertilis.mr. Fertilis. Bien. Bien, bueno, entonces arranco, ¿les parece? Arrancamos con los audios. Dale, sí. Y que se arme. Ir metiendo, claro, tal cual. Hola Sole, hola a todos. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este espacio. Primero me presento, yo soy la doctora Marcela Irigoyen, médica ginecóloga, especialista en fertilidad, que trabajo ya hace muchos años en este tema. Vamos a hablar entonces de preservación de la fertilidad en la mujer. Y antes que nada decirles, y hago mea culpa, que los ginecólogos siempre hemos hecho mucho más hincapié en cómo preservarnos del embarazo, de cómo utilizar métodos anticonceptivos, pero quizás nos quedamos un poco atrás para advertirles a las mujeres, ¿sí?, que también tienen que preservar su fertilidad. Y a eso me voy a referir ahora. ¡Ay, la luz! Bueno, ahí bueno, se estaba presentando y lo que me daba el pie justamente, bueno, cómo empezamos a armar esta columna interactiva, ¿sí?, entre con ella y también con la psicóloga del equipo. Nada, el tema más que nada es el otro día tomando unas cervezas, por ejemplo, con una compañera de danza que estaba con algún temita de fertilidad. Me escucha decir que me tenía que ir si después de tomarme dos birras me fui a alimentar a mis células al laboratorio. Yo soy así, un domingo a la noche, y me dice, ay, pero qué células, qué sé yo, empiezan a preguntar. Y le digo, no, trabajo en reproducción, bueno, empezamos a hablar. Y me dice, bueno, mirá, yo estoy con un tema, bueno, me empieza a explicar cuál es el problema que tiene ella. Y me dice, a mí lo que me mata es que siempre, toda la vida, me hablaron de cómo evitar el embarazo, cómo cuidarme, cómo prevenir, pero nunca me dijeron que era tan importante preservar la fertilidad. Y me parece que eso fue lo que nos hizo armar esta columna también con más información, porque decís, no puede ser que no se hable de, bueno, si quiero ser madre el día de mañana, no importa, aunque no sea hoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo claro. que tener algo en cuenta o no para que no sea demasiado tarde, ¿no? Entonces ahí empiezan a hablar, o sea, ahí empiezan a aparecer un montón de temas. La edad reproductiva, que ya tocamos un poco el tema en la columna pasada. Donación, donamos, no donamos, nos ofrecen donar y o al revés, o que nos donen esperma, óvulos, vientre subrogado, pueden aparecer un montón de disparadores. ¿Qué otras opciones hay? Hay congelación de tejido, hay un montón de cosas, hay un montón de herramientas que lo que hay que hacer es conocerlas, hacer las consultas pertinentes y no siempre escuchar tampoco lo que le pasó a la vecina, ¿no? Porque también es eso que un poco lo hablábamos también con cuando hablábamos de las fake news, y que uno a veces se queda con lo que vio en la tele, el caso que vio en la tele o el caso que le contó la prima o el tío o la vecina. Y la realidad es que no todos los casos son iguales y lo mejor es poder ir a hacer la consulta y que se vea también, bueno, qué herramientas tenemos para esta mujer que tiene tal problema o que tiene tal contexto o que tiene tal edad, ¿sí? Porque tampoco es todo igual. Entonces, les paso al segundo audio. Vamos. Primero, quiero comentarles algo con respecto a la edad de las mujeres y embarazo. Si bien nosotras menstruamos hasta los 50 años aproximadamente, la calidad de los óvulos, ¿sí?, que tenemos no es la misma a los 20, a los 30 o a los 50. Quiero que sepan que nosotras nacemos con cierta dotación de óvulos. No es que se nos van a reproducir o se nos van a multiplicar esos óvulos en los ovarios. Por lo tanto, estos óvulos, desde que nacemos hasta que dejamos de menstruar, van sufriendo cierto deterioro en cuanto a la calidad, y esto se ve reflejado también en que cuando somos más grandes nos cuesta más embarazarnos o podemos tener más problemas con algún bebé con algún problema cromosómico o tener más posibilidad de tener alguna pérdida de embarazo ya, sobre todo después de los 40 años. Entonces, acá habla de la edad reproductiva, ¿sí?, la edad de la mujer, que yo les había dicho que era muy importante versus el hombre, ahí perdemos, ¿no? Y también esto es consecuencia del empoderamiento de la mujer en algún punto, porque en realidad, ¿no?, patear la maternidad para adelante es también un hecho de los últimos tiempos y justamente tiene que ver con toda nuestra revolución y como se habla ahora de la epidemia de la infertilidad, y en verdad no sé si es la epidemia de la infertilidad, es que pasaron cosas en el medio, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, y tuvieron que ver mucho los anticonceptivos también, el timing reproductivo, las crisis, también está estudiado que las crisis en este tipo de países como el nuestro, también tiene mucho que ver con la postergación de formar una familia. Y bueno, y ahí está el tema de empezamos a evaluar qué riesgos hay, riesgos de tener con óvulos propios, dependiendo de qué edad uno tiene, como ahí explicaba Marcela, los óvulos tienen nuestra edad, podríamos decir, o si utilizar óvulos donados o no, se puede, no se puede. Y el tema también de, aunque sean óvulos donados, qué edad tiene también el cuerpo de una, ¿no? O sea, el útero, claro, puede albergarlo o no. O sea, cada vez lo que se sabe es que cuanto más grande uno es, aunque el óvulo sea donado y por ende el embrión sea viable y sano, Cuerpo ya es grande. Claro, el cuerpo lo que hace es que tengas más complicaciones gestacionales, se dice, ¿sí? Parto pretérmino, diabetes gestacional, preeclampsia, etcétera. Bien. Ella lo que aclaraba, bueno, yo saco algunas partecitas de algunos audios, que la edad más fértil es para la, o sea, donde hay mayor tasa de embarazo exitoso es entre los 20 y los 30 años, luego de los 35 va decreciendo, eso ya lo habíamos hablado la otra vez. Por eso es importante esto, que el reloj biológico, que nos apura, como decía ahí Marcela, en realidad hay que es tratar de consultar y ver qué herramientas hay, porque hay herramientas, hoy encima con la ley, en algún punto tenemos acceso, sí, mucho más que antes, por lo menos. Hay que pelearla igual porque no es tan fácil y no, las prepagas no lo dan así como así, no lo respetan, pero hay que pelearlo. Es un tema muy delicado y es polémico también decirlo, y no es la idea asustar acá a nadie, sino simplemente que sepamos. O alarmar, sea, sí, advertir, que se conozca la información. Sí, porque después si no pasa esto como me decía esta chica, o sea, tomo el ejemplo de ella justamente porque me dijo, mira, a mí me hubiera encantado que me dijeran, y yo con tanta edad y no puedo tales cosas, o no, mejor no congeles, directamente hace tal otra cosa, ¿no? Eso que es falta de información. Pasa mucho con la endometriosis. Sí. No sé si me adelanto o qué. No, de la endometriosis ella nombra un poquito, pero me parece que lo vamos a dejar como más. No, digo, pero digo, muchas mujeres no saben. Sí, o... sí, no está diagnosticado, por ejemplo, claro, y es o una se de las complica principales el diagnóstico. Es una de las causas, pero en verdad, mira, justo acá tenía el dato, dentro de lo que son las causas femeninas, y que es el 50%, el 13% es por endometriosis. Ah, mira. Probablemente no estén tampoco totalmente, o sea, en todos los casos diagnosticados, claro, sí, puede ser que el número sea un poco más alto, pero el 39% es el factor ovulatorio, el 30% el tubárico, que quiere decir todos los problemas que puede llegar a tener con en trompas, en útero, que a veces son cosas que se solucionan rapidísimo y con una mini cirugía laparoscópica y se saca un pedacito de pared que tienen de más y por eso no pueden en realidad albergar o tienen muchos abortos. O sea, hay cosas que se solucionan súper fáciles, o bueno, entre comillas, ¿no? Pero digo que se pueden resolver, son viables y que en verdad con un mayor acceso a la salud pública o a la salud en general, lo podrían hacer, ¿sí? En eso es, bueno, lo que justamente ella dice en el cuarto audio, que ya lo estoy diciendo yo, pero bueno, son los controles ginecológicos. O sea, una de las cosas más importantes es poder ir a hacerse los controles porque en algún punto, aunque no quieras ser madre hoy, y quiera hacer el día de mañana, está bueno tener esos controles y saber cómo es tu útero. Por ejemplo, yo hace poco me enteré también que tengo un mini tabique muy chiquitito en el fondo, qué sé yo, que también dije, cuando me hicieron un análisis y me dijeron, no, sí, tenés tal cosa. Y yo, la puta, lo que me faltaba. O sea, ahora no quiero ser madre, pero cuando quiera ser, encima tengo esto. Bueno, son cosas que quizás no hacen nada y no complican, o quizás sí, y hay que tratarlas. Bien, entonces lo que les quería decir es que justamente esto del factor tubárico que se puede prevenir en países, hay valores que uno puede ver, que por ejemplo en países subdesarrollados, o mismo, por ejemplo, África directamente, el continente, tiene un 85% de la causa tubárica. O sea, es que es algo que justamente con acceso a salud se podría prevenir completamente. Y ella también nos contaba sobre las ETS, que también es muy importante tener los controles ginecológicos por eso, porque muchas ETS después generan infertilidad. Y no quiero dejar de decir que el aborto clandestino genera infertilidad. Esto ya lo habíamos hablado en alguna columna, yo ya lo había tirado, pero cuando hice un curso de reproducción, justamente hablaban de esto y estaban justo en el momento del congreso, del debate, y están dentro de un estudio que hicieron en la OMS los que tienen puestos así de prevalencia de discapacidad, estaba en el octavo puesto la infertilidad causada por aborto en condiciones inadecuadas y sepsis puerperal. Después de pérdida de audición, depresión, cataratas, alcoholismo, 0,8 millones de personas en países de altos ingresos y 32,5 millones de personas en países de bajos ingresos. Bien, que me están chequeando. Bueno, bien, les pongo uno más, así podemos escucharlo un poco más. Dale. Pero bueno, yo ahora les voy a contar, más en detalle, qué es esto de criopreservar óvulos, que también es una táctica para aquellas mujeres que por ahora no quieren ser madres, o no tienen pareja, o recién se pelearon con su pareja, o aquellas que no tienen decidido si en un futuro quieren ser o no madres, pero el tiempo y el reloj biológico las está corriendo y tienen que tomar una decisión. Así que bueno, muchas de ellas eligen criopreservar sus óvulos para poder quizás ser madre más adelante. Bien, bueno, acá nos hablaba justamente de la preservación de la fertilidad, el caso de la maternidad diferida, así como decíamos, esa posibilidad que uno tiene de criopreservar óvulos, que era uno de los temas que habíamos abierto en la otra columna. También es importante, y esto ella también lo decía, pero lo voy a comentar yo, así ya después paso al último, que sería de cómo es la criopreservación. Es también muy importante la preservación de fertilidad, que sí está cubierta en este caso por la ley en pacientes oncológicos. Que eso no es algo que parece una obviedad, pero la verdad es que después cuando ocurre, de hecho, bueno, perdón que sea autorreferencial siempre, pero como me pasan todas, puedo hacer un stand-up de todas las cosas, pero bueno. Yo, por ejemplo, tuve que congelar óvulos, en realidad me ofrecieron congelar óvulos, nunca se me había ocurrido desde el diagnóstico, en la vida había pensado en que iba a poder tener algún problema en la fertilidad, nunca lo pensé, y aún siendo bióloga, digo, ¿no? Y cuando me lo dijeron, como que fue una de las cosas, siempre lo digo y nadie me entiende, pero fue una de las cosas que más me condicionó, que más me deprimió una vez que tuve el diagnóstico. Cómo podía repercutir en mi vida, después, ¿no? Y esto también de estar en tratamiento y que tener que ser madre cuando se le canta al oncólogo, digo, claro. No al oncólogo pobre, no tiene la culpa, pero es como que todo eso condiciona bastante. Otros te pueden decir, ay, estás viva, que te quejas, pero la realidad es que a mí me condiciona. Sí, entonces, te determina también. Me determina, es como que decir, ¿por qué tengo que hacer esto sí o sí? Bueno, entonces ahí estuve con la medicación, bueno, lo que voy a explicar ahora en el audio. Y la realidad es que tengo compañeras que han pasado por algo después y justo me pedían consejos y qué sé yo, y yo de repente les digo, y bueno, ¿y congelaste óvulos o vas a congelar óvulos? No, nunca lo pensé, no, nadie me lo dijo, no, en serio, es tan importante. Y mirá, sí, no sos madre, querés ser madre, tenés 32, 33, sí, la verdad que puede ser. Y tenés una enfermedad oncológica. Claro, no. ¿Qué pasa? Los quimioterápicos pueden llegar a de alguna manera, disminuir esta reserva ovárica de la que hablaba Marcela en uno de los audios. Y entonces, lo mejor, generalmente, cuando están más cercanos a la edad de la menopausia, es más frecuente que justamente te adelante la menopausia. En el caso de mujeres muy jóvenes, generalmente no pasa nada. Uno puede llegar a tener el periodo después normal y todo, y no pasa nada. Pero, ante la duda, la realidad es que si está la opción, uno lo puede hacer, y lo tiene que hacer rápido porque es antes de hacerse la quimio, ¿no? Antes de la primer quimio. Claro. Y en el caso de chicos, de niños, niñas, pasa también que a veces no tienen todavía maduración de estas gametas. Entonces lo que tienen que hacer es criopreservar tejido ovárico, que a mí me parece, yo siempre lo quiero nombrar porque me parece genial y es increíble los estudios que se están haciendo, ya se está empezando a implementar acá también. Y lo que hacen es sacarle un pedacito de tejido ovárico y después se lo vuelven a poner cuando ya terminan todos sus procesos, sus procedimientos y tratamientos médicos. Y les sirve hasta hormonalmente, porque el tema también de congelar óvulos es que igual si después quedas infértil, en verdad, tampoco tenés la parte hormonal, ¿no? Entonces pierden bastantes cosas las mujeres que no tienen, más allá de que congelen óvulos, digo. En este caso es como que recuperan todo, así que eso está buenísimo. Y bueno, también importante que sepan que esto, bueno, los pacientes oncológicos lo cubre la ley. Hay que pelearla, yo tuve que ir a mediación legal, hay que pelearla. Swiss Medical, para vos. Y lo gané igual, pero hay que pelearla. O sea, en ese momento, ¿no? Uno está pasándola como el orto y tenés que ir a una mediación legal. Pero bueno, no importa. Y también lo cubre la ley, y esto es importante decirlo, en cuestiones de, bueno, diagnóstico de infertilidad y también en voluntad procreacional. ¿Qué quiere decir eso? Mujeres que no tienen pareja o parejas homosexuales, mujeres, por ejemplo, ¿sí? Que quisieran acceder a un tratamiento de fertilidad, la ley lo cubre. Con lo cual hay que pelearlo, digo. ¿Sí? Bien, bueno, mando el último audio, así. ¿Y cómo se hace esto de la criopreservación de óvulos? Bueno, es muy sencillo. Hay que estimular la ovulación, esto es dar medicación, que en general se hace como en forma inyectable, en forma subcutánea, en el abdomen de la mujer, de la paciente, por un periodo de 8 a 10 días. Cuando estamos estimulando la ovulación, vamos controlando cómo van estos ovarios, cómo van creciendo, algo que se llaman folículos que tienen los ovarios, que sabemos que contiene dentro un óvulo. Lo vamos controlando, cuando ya llegan a un determinado tamaño estos folículos, se da una última medicación y después se hace una aspiración, una punción y aspiración de los folículos de los ovarios, y esto se hace a través de una ecografía transvaginal y con una sedación en quirófano. Es algo muy sencillo que demora más o menos 15 minutos y en el momento el biólogo que recibe esos óvulos que sacamos nos dice cuántos de ellos son maduros y cuántos se congelan y se guardan. Bien, bueno, y lo último que agrego a esto es que cómo termina la historia, justamente estos óvulos que saca, que bueno, van a depender mucho la cantidad de cómo responde esa mujer a esta estimulación ovárica y la edad que tiene, por eso siempre repetimos lo de la edad. Y esos óvulos se ponen a fecundar y lo que se trata de hacer es transferir, o sea, se le pone a la mujer, transferir hablamos de ponérselo en el útero, ¿no? Ese embrión ya formado, se trata de poner uno solo, porque también poner más lo que genera después riesgo de justamente partos múltiples y embarazos múltiples son más riesgosos. Y los demás se pueden congelar. Tema polémico, congelación de embriones, pero bueno, queda afuera. Pero para que sepan, porque hay podríamos decir una no regulación de todo ese tema y que no se sabe bien qué hacer con los embriones, si se pueden después donar, si no, que hay gente que opina que se descarten, otros que no. Bueno, está como discutido, no se descartan, por ahora están ahí. Y bueno, nada, quería terminar de decir eso porque es otro tema bastante polémico. Así que, nada, nos podría quedar, si es que la gente quiere y amerita. No, tenemos la psicóloga de este centro que también quería participar y quería dar una visión como más social, podríamos decir, sí, con más compromiso. No es que nosotras no estemos comprometidas con Marcela, pero digo que ella tiene muchas más herramientas para poder contarnos qué es lo que les pasa a esas mujeres que van a las consultas. Así que podríamos ahí tocar algunos otros temas polémicos, como la endometriosis era una, que decíamos que justamente es algo no tan diagnosticado, y la trombofilia. Temón. Que todo el mundo parece que es trombofílico, pareciera, ¿no? Porque sí, como que eso es algo que también está un poco sobreestimado en algún punto. Pero bueno, es un tema también bastante polémico. Como que todos los diagnósticos conducen a la trombofilia y no siempre es así. No siempre es así. No hay evidencias científicas de que con el tratamiento que hoy se ofrece los embarazos llegan a término por eso. Entonces es un tema muy delicado y no quiero que nadie que esté escuchando tampoco se sienta mal ni nada, porque hay mucha gente que lo pide también el tratamiento, pero ahí hay un límite que habría que evaluar. Bueno, ahí estamos. Sí. Cerramos. Cerramos. Nos vamos entonces. Siempre nos deja picando. Sí.